Entonces, y al honorable consejo deliberante de San Pedro, nos presentamos. Somos Luna Morena, Gustavo Moreno y Marcos Gómez, alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Secundaria 2016, y venimos a presentar una propuesta en representación de la escuela. En el transcurso del año 2016, comenzamos con un proyecto para el Rotary de San Pedro que se llamó Identificación y Localización del Barrio La Tosquera, Los Cazadores. El objetivo del proyecto es el nombramiento de las calles para salir de invisibilidad. En el barrio hay muchas necesidades, pero nosotros nos enfocamos en la no identificación de las calles. Esta situación tiene varias consecuencias. Por ejemplo, que no puede llegar la ambulancia ante un caso de emergencia, que no hay transporte público, que la mayoría de los remises no llegan al barrio, que no se mejoran los caminos, que en general a cualquier persona que tiene el barrio le es muy difícil localizar una vivienda, que en muchas oportunidades las facturas de luz no llegan a destino. En función de todos estos problemas que dificultan la vida de los vecinos, es que proponemos nombrar la calle y camino del barrio. Somos conscientes de que hace falta una verdadera transformación, y esto implica llevar adelante un proceso de reurbanización social que venga acompañado de mejores condiciones de vida para sus habitantes, comenzando por el trabajo digno y el acceso a los servicios básicos. El proyecto para este barrio debería impedir el desalojo de los actuales vecinos, comprometerse a otorgar una solución habitacional dentro del medio de urbanización, que implique la reurbanización dominial. Provee instalaciones definitivas de agua, cloaca, luz, gas y telefonía. Ofrecer un servicio de transporte público, instalar líneas telefónicas, implicar a la comunidad en la creación de las obras mediante la generación de cooperativas de trabajo. Crear las instancias necesarias de participación comunitaria, favoreciendo la organización barrial. Este es nuestro proyecto para el barrio, esperamos que comprendan nuestra situación y que nos den una respuesta de su parte. Le dejamos una copia del proyecto para que lo puedan consultar y también la firma de los vecinos que nos acompañan en esta iniciativa. Quedamos a su disposición para la consulta que deseen realizarlo y desde ya muchas gracias por su atención. Ahora vamos a presentar el mapeo colectivo que hicimos ahí. El barrio se encuentra entre la fábrica y el basural, y entre medio de la ruta 1001, con la referencia después ver. Lo que nosotros hicimos, comenzamos con una imagen que fue tomada desde un helicóptero en el año 2003, y desde ahí comenzamos con los chicos de cuarto, quinto y sexto. Hicimos un recorrido por el barrio. Un recorrido para mirar el estado de las calles, el estado de, por ejemplo, la luz, el agua, todos esos servicios básicos, cómo está, por ejemplo, en partes que ya hay agua por todos lados, por el caso de inundación, todas esas cosas, de la creciente ahora que se viene, el estado de derrumbe que hay en la escuela, por ejemplo, que se está viendo abajo prácticamente, y todo eso, lo más básico que necesitamos, lo sacamos todo en un recorrido que hicimos el año pasado con los chicos, y bueno, y acá lo resumimos todo en un mapa. Acá tomamos imágenes del barrio para ver el estado de los caminos. Porque acá, y después tenemos la referencia ahí, de la calle, de camino de moto, que es el celeste, el camino peatonal, la calle pavimentada que está acá, es un poquito de barro. Que, sí, lo único que cuando llueve, lo único que se puede acceder es a esta parte del barrio, que es una bajada que pavimentaron. Muy bien, gracias. Por secretaría, lo recibo. ¿Está bien?